Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Acabamos de celebrar recientemente el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Lógicamente también estaba ahí incluido el Día Mundial de Internet. Julián Inza, experto en nuevas tecnologías. Muy buenos días. Hola Ana, buenos días. Las TIC ayudan a mejorar la calidad de vida de todas las personas, ¿verdad? Esto podría ser un titular de prensa, pero es así. Sí, la verdad es que desde el telégrafo, el teléfono, las comunicaciones de datos, el nivel de sofisticación mayor, conectarnos todos con todos hasta llegar a las redes sociales, no cabe duda de que todos estos logros se deben a pioneros como Marconi, como Alejandro Graham Bell. En fin, son unos pioneros que realmente solo vislumbraban el gran potencial del mundo que se produciría después de sus inventos, y que hoy es impensable un entorno en el que no dispongamos de comunicaciones de todo tipo, si es que hasta vemos vídeo en el móvil. Las TIC ofrecen alternativas innovadoras para organizar las ciudades, como por ejemplo los edificios inteligentes. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que llegaríamos a tener edificios inteligentes? Bueno, lo cierto es que el concepto de edificio inteligente tiene un componente, por supuesto, de telecomunicaciones, pero resuelve temas también como la climatización, el uso eficiente de la energía, el aprovechamiento de fuentes como la energía solar o incluso la energía eólica. Creo que cada vez nos estamos acercando a unos contextos en que la inteligencia de los edificios en cuanto a la automatización de algunas de sus funciones tiene también mucho que ver con el uso eficiente de la energía y la creación de un entorno más sostenible. Julián Inza, como presidente de Albalia Interactiva, Galicia está a la cola en el acceso a la banda ancha. Si hablamos de nuevas tecnologías, si hablamos de Internet, ¿tú desde Madrid cómo ves este fenómeno? Bueno, yo no tengo las estadísticas respecto al grado de penetración, pero no tengo la percepción de que Galicia sea un lugar en el que las nuevas tecnologías tienen un grado de penetración inferior. Es decir, no, posiblemente haya una parte en la cual los proveedores de conectividad pues tengan que hacer todavía muchos deberes. Quizá en zonas rurales la penetración sigue siendo un reto, no solamente en Galicia, sino en muchos otros lugares. Pero no me cabe duda de que todavía hay banda ancha, que en realidad, si nos fijamos del concepto de banda ancha, hace unos años la máxima velocidad que se conseguía por los modems era 56 kilobits por segundo. Rápidamente llegaron sistemas basados en RDSI que permitían lograr 128 kilobits por segundo, y ya aquello era un logro. Las primeras líneas ADSL conseguían velocidades de 256 kilobits y hoy nos suenan como bajas velocidades de 1 megabit por segundo. Con esto quiero decir que la percepción de lo que significa la banda ancha pues es algo que cambia con el tiempo, y lo que en definitiva verdaderamente supone es hasta qué punto la velocidad de la red supone un freno al resto de actividades de lo que supone la sociedad de la información. En mi opinión, la sociedad gallega está perfectamente imbricada en la sociedad de la información. Los chavales utilizan las redes sociales como Facebook o Twenty, como los de cualquier otra provincia española. Las administraciones públicas, y esto me consta, están haciendo un esfuerzo muy importante y están perfectamente homologadas a las de otras comunidades autónomas. Me consta que la Xunta, por ejemplo, impulsa proyectos de administración electrónica y de facturación electrónica. En mi opinión, no percibo que en Galicia la adopción de las nuevas tecnologías sea inferior al de otros lugares. Pues yo tengo aquí datos que con 14,8 líneas por cada 100 habitantes, Galicia está a la cola de las autonomías españolas en porcentaje de hogares con banda ancha, 5 puntos por debajo de la media estatal y solo superando a Extremadura. Hay que decir también que la Xunta de Galicia va a invertir 232 millones de euros para lograr banda ancha para todos en el año 2013 y así estamos. Lo cierto es que las administraciones públicas ven que la penetración de la conectividad, la posibilidad de que los hogares y las empresas dispongan de altas velocidades de Internet, al final influye en la competitividad de los ciudadanos y de esas empresas. Por lo tanto, me parece muy razonable el planteamiento de la Xunta. pero por otro lado también las propias entidades prestadoras de servicios, las entidades incumbentes como pudieran ser AR, Telefónica o el resto de operadores, pues deberían también arrimar un poquito el hombro, creo que lo están haciendo, para conseguir que esas velocidades de acceso realmente lleguen a todas partes. Creo que uno de los puntos en los que todavía hay que trabajar es en el abaratamiento de los costes de acceso y de las tarifas mensuales. Ha habido un gran avance en ese sentido. El coste por kilobit se ha reducido muchísimo en los últimos años, pero también es cierto que las tecnologías permiten que esa reducción de precios siga avanzando. O sea que, desde ese punto de vista, pues es cierto que hay que desplegar infraestructuras y es aquí donde el apoyo de la Xunta seguramente es muy relevante, pero también es cierto que cuando las infraestructuras tienen unos costes que podríamos considerar bajos, hay menos barreras para que los usuarios perciban las ventajas y contraten estas velocidades. Ya para despedir, Julián, recordar que el DNI electrónico está ahí, que la Xunta de Galicia, fíjate, va a enviar avisos fiscales a través de un email, esto es algo increíble, y que más del 90% de los trámites públicos se pueden realizar ya digitalmente. Ah, y otra cosa, la e-administración pues ya funciona como una ventanilla en el ordenador. Galicia es la quinta autonomía en descargar formularios oficiales por internet. O sea que no está todo tan mal. Hay claro, cosas de las que nos podemos sentir orgullosos. Claro, eso es lo que yo percibía. Yo llevo trabajando con instituciones gallegas desde hace más de 5 años y, por ejemplo, te puedo decir, porque además esto lo conozco de primera mano, que Caixa Galicia fue la primera entidad en disponer de infraestructura para la gestión del DNI electrónico. Fue la primera entidad en permitir el acceso a la banca electrónica con el DNI, fue la primera entidad en poner cajeros automáticos a los que se puede acceder usando el DNI electrónico y ha sido también la primera entidad en permitir la contratación a través del DNI electrónico de personas que no eran clientes previamente y todavía a día de hoy sigue siendo la única entidad que tiene estas posibilidades. Por lo tanto, con un referente tan importante como el de Caixa Galicia, pues no cabe duda que otras instituciones gallegas pues están también cogiendo la antorcha y cada cual en su ámbito de responsabilidad y creo que están impulsando de una manera muy sana todo esto que tiene que ver con la sociedad de la información y, por supuesto, no podía ser de otra manera, lo que es la administración electrónica, donde efectivamente también he comprobado que la Xunta pues ha avanzado mucho en los últimos años. Gracias, Julián Inza. Volveremos a hablar de nuevas tecnologías mañana, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.